queríamos felicitar a Pablo y Cecilia por los 10 años de su programa de radio Mira Voz, un programa que nosotros queremos mucho porque cada 15 días nos brinda un espacio para poder hablar de libros y de literatura. Así que desde aquí, desde nuestra casa, felicitaciones y un fuerte abrazo y porque vengan muchos años más. Saludos, chau chau. Mira Voz, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien. Pasaba Bajo los Escombros, residente, y Amal Mürkus. No tengo el gusto. Es una cantante palestina. Uh-huh. En el video están, bueno, usando el pañuelo característico de musulmán, de palestino. Nunca tenemos tiempo para hablar de eso que está ocurriendo en Palestina. Lo hablamos la otra vez en la columna que había traído el profe y que pudimos desde la historia abordarlo, pero a mí me pareció importante decir que parte de la desensibilización de la humanidad es que eso esté ocurriendo y que todo parezca seguir como si nada. Uh-huh. Está ocurriendo un genocidio espantoso y no pasa nada. No pasa nada. Es el fracaso de la humanidad. Sí, otra vez. Pero hoy lo estamos viendo en vivo y en directo. O sea, estamos viendo cómo esta semana una nena que se grababa y subía videos de cómo sobreviven en esa situación de bombardeo y escape permanente, le asesinó un bombardeo. Listo. Sí. Ves videos de personas que están de alguna manera llegando a asistir a algunas familias en Gaza. Y ves las imágenes de niños con miradas vacías totalmente, con ataques de pánico, de temblores del cuerpo, del miedo de que perdieron a toda su familia, que están totalmente mutilados, de médicos asesinados. O sea, es una catástrofe humanitaria, es un genocidio, es un exterminio que está llevando adelante el Estado de Israel. Con la complicidad de prácticamente todo el resto del mundo. En este momento hay un barquito ínfimo con un grupo de personas, entre ellas está Greta Thunberg, pero también hay otros. Está el actor, el que hacía decir Davos en Game of Thrones. Ah, mira. Bueno, yo sé, hay personas que decidieron poner su capital cultural, su grado de conocimiento, arriba de ese barco y están queriendo romper el bloqueo que tiene Israel sobre la franja de Gaza para llegar y llevar ayuda humanitaria, básicamente comida y agua, que uh-huh. es lo que no tienen las personas de Gaza, además de haber sido bombardeadas y echadas de su tierra. Y están haciendo lo que no está haciendo, por ejemplo, Naciones Unidas, lo que no están haciendo otras potencias de todo el mundo, ¿sí? Del mundo occidental y del mundo no occidental también. A mí me resulta, la verdad, inverosímil. Me resisto a creer que eso pueda estar pasando y me parece que es el fracaso más grande de esta humanidad, que a esta altura, que en 2025 estemos viendo todos los días scrolleando en Instagram, te cruzás con un videíto de personas mutiladas, de ciudades destruidas, de niñitos a los que les rompieron por completo la vida, y nada. Y nada, sí, exactamente. Un espanto. Bien. A eso vino la canción, a traer ese tema que nunca tenemos tiempo de tratar, pero me parece que si vamos a unir las luchas no podemos olvidarnos de que esta la lucha por la sensibilidad, por recuperar la sensibilidad por el dolor del otro, es fundamental. Coincido, así es. 11:18 minutos en la mañana de Miravoz. Y hablando de unir las luchas y las marchas que se llevaron a cabo en todo el país, por supuesto también ocurrieron en la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, en Villa Mercedes, y aquí en Merlo también, distintas organizaciones, distintos reclamos, confluyendo en un mismo lugar, en una misma hora, y con personas de carne y hueso, juntándose. Que no es poco. Pero bueno, esto por supuesto digamos tiene su repercusión, debería tener su continuidad, no tiene la conducción política lo mismo que a nivel nacional. Uh-huh. Creo que eso es así. Sí, y se replica tal cual. Vamos a escuchar a dos audios, dos problemáticas que están ocurriendo en la provincia de San Luis y que también confluyeron y confluyen en estos reclamos. Insisto, no es algo que pasa en Buenos Aires, es algo que nos pasa a todos y todas en nuestros lugares. En el primer caso vamos a escuchar sobre la problemática que está atravesando la educación. Uh-huh. ¿Sí? En la provincia de San Luis. Así que ahí estamos. Hola, soy Mané Cuatropani, secretaria general de ASDI y de la CTA de los Trabajadores. Contarles que en el área de educación están los problemas históricos, que también tenemos nuevos problemas. La educación de la provincia de San Luis es una educación que está fragmentada, donde hay un gran irrespeto por la legislación vigente, que es nuestro estatuto. Hay dos sectores que están profundamente discriminados, que son los maestros y maestras de sala y de grado, los que se llamarían los maestros de jardín y de primaria, y los docentes de los institutos de formación docente. Con respecto a las maestras, no solo que el salario es bajísimo, sino que hay de hecho un cepo al título, porque no las dejan ejercer un segundo cargo, a diferencia de lo que sucede en los otros niveles educativos, ¿no? Un profe puede tener 40 horas cátedras, que es el equivalente a dos cargos de maestro. Debiera existir un solo cargo bien pago, pero ante esa imposibilidad, cortarle la oportunidad de tomar un segundo trabajo no es opción. Además, es discriminación. Y luego están los profes de los IPDC, o los institutos de formación docente, que tienen mayor carga, mayor exigencia académica, y sin embargo, están muy por debajo, más del 50% por debajo de lo que se cobra, por ejemplo, en las escuelas secundarias, cuando el estatuto docente marca que su hora debería valer un 25% más por ser de nivel superior. Bueno, y mis compañeros y compañeras que están trabajando en escuelas generativas y de autogestión, donde directamente no tienen derechos, ¿no? Para agravar todo el cuadro, o este cuadro, en muchísimas escuelas, sobre todo en San Luis, están pretendiendo cerrar divisiones o grados, fusionarlos por baja matrícula. Entendiendo por baja matrícula 15, 16 chicos, cuando en realidad si lo fusionan, se pasarían de lo que permite el estatuto, que habla del máximo, pero no del mínimo. Y el máximo son 30 chicos en una época en la que funcionaban aparte las escuelas especiales, ¿no? Hoy en cada aula hay 3, 4, 5, 6 chicos incluidos. Las maestras están absolutamente agotadas, mal pagadas, precarizadas y sin auxiliares docentes que deberían ser o acompañantes terapéuticos o maestras de educación especial, ¿no? La verdad que lo que está pasando es tremendo. La verdad que hay un profundo irrespeto por la carrera docente y por nuestras niñeces. Es absolutamente necesario que deje de considerarse a la educación como un gasto y se la considere como lo que es una inversión. Porque si cara creen que es la educación, debieran probar con la ignorancia. Bueno, muy, muy concreta. Mané, uh-huh, en la explicación de lo que está ocurriendo con la educación en la provincia de San Luis, una problemática grave que se agrava más aún con el tema del PANE, ¿sí? Estos alimentos, almuerzos que se dan en las escuelas y que ha provocado numerosos casos de intoxicación, de niños y niñas, ¿sí? Donde la solución del gobierno fue remover a una funcionaria y decir que los padres se hagan cargo de decidir si quieren que les den de comer a los chicos o no. Ese fue todo el aporte de solución del gobierno provincial alineado con el gobierno nacional, en la misma crueldad, en todo caso. Sí, en la misma crueldad, disfrazada de otra cosa, sí. ¿No? Porque intenta mostrar otros modos, al menos, pero en el fondo sigue siendo la misma crueldad. Recordemos, quien hablaba es Maneco Atropani, que es secretaria general de ASDE, uno de los sindicatos docentes de la provincia de San Luis, contando, bueno, esto, ¿no? Un frente de conflicto que no se termina de ver tanto, ¿sí? Hay como una sensación de que eso funciona, sí, ¿no? Sí, como sí. Que no hay ningún problema, no. Y tiene más que ver con una falta por ahí de movilización de los trabajadores y trabajadoras de la educación, o que los sectores que se movilizan son generalmente minoritarios, entonces no se termina de visibilizar la gravedad del conflicto en los distintos niveles de educación inicial, primaria y secundaria en la provincia. ¿Vos sabés que esa situación apareció acá en la Plaza de Merlo el otro día, en la marcha, donde un docente, un compañero, digamos, de acá de la radio, también, Oscar Cristaldo, que es docente, reclamaba justamente, ¿no? Decía, bueno, lamento que mis compañeras docentes no estén acá en la plaza mayoritariamente, eran algunos o algunas, pero no estén acá mayoritariamente porque está pasando esto que nos explicaba Mané, ¿no? En este audio. Y él decía, bueno, lamento que no estén movilizándose, moviéndose, poniendo el cuerpo, pero también hay varias circunstancias. Creo que hay muchas veces que hay profesiones, sobre todo, que no se perciben como trabajadores, ¿sí? Sí. Y entonces... La docencia universitaria también pasa. Por eso digo, en general, sí, no se perciben como trabajadores. No, yo soy, no sé, docente, yo soy... hay algo que se cruza con la vocación y con la... Con justamente con que vos estás llevando adelante una tarea que implica además un derecho del otro lado, ¿no? Sí. Entonces se entiende con que el reclamo es de alguna forma también coartar ese derecho, y está clarísimo. Ahora son derechos contrapuestos, ¿no? Está el derecho tuyo de tener un salario digno por la tarea que estás realizando. Para poder cumplir con la vocación, primero tenés que poder vivir. Es que de la vocación no vivís. Claro. Y además la respuesta del gobierno es, bueno, si hubieran tenido, se equivocaron de vocación. Ay, sí, bueno, después viene Lilia de Mónica, claro, y todo esto te lo rompe con un martillo. Claro, exactamente. Sí. Pero bueno, es interesante esto que te digo, que apareció el otro día acá en la Villa de Merlo, en la plaza, justamente a partir de una reflexión que hacía Oscar Cristaldo, un poco en nombre de los docentes y las docentes. Otra problemática grave también que estamos atravesando tiene que ver con la salud, ¿sí? En nuestra provincia. Y para eso también tenemos un audio de una trabajadora de la salud, de aquí, de la zona, que en función, digamos, también de la persecución grave que están padeciendo, en particular en el ambiente de salud, bueno, omite, nosotros también lo vamos a hacer, omite decir quién es, pero es una trabajadora del área de salud de aquí de la zona. Escuchémosla. Como personal de salud de la provincia de San Luis, es importante contar lo que está sucediendo en la salud pública. Los centros de atención de la provincia sufren una precarización progresiva. Algunos sectores están cerrados, otros vacíos, otros terciarizados, o sea que están siendo administrados por una empresa. Las empresas no tienen el interés en el pueblo, no tienen el interés en el beneficio del pueblo, tienen el interés propio. Profesionales de la salud estamos precarizados, nuestros sueldos están congelados, hay maltrato, hay violencia, hay persecución en aquellos que decidimos contarlo, se generan traslados totalmente injustificados de personal y muchos han decidido irse del sistema público de la provincia de San Luis. Hemos perdido especialistas y no hay políticas sanitarias para captar nuevos profesionales. El sistema de salud pública de la provincia de San Luis va a colapsar. Si hoy por hoy se mantiene y seguimos trabajando, es por el amor que tenemos a nuestra profesión, por vocación. Pero estamos atendiendo no solamente a todo el pueblo sin ningún tipo de cobertura, que es lo que corresponde, sino también estamos atendiendo obras sociales y prepagas. Muchos centros de atención han dejado de realizar prácticas de bajo y alta complejidad, y esto genera que cada caso puntual tenga que ser derivado. Es para la familia puntana es un inconveniente la derivación. Tienen que trasladarse grupos completos de familia a 100, 200 kilómetros para realizar algo, un tratamiento, para realizar una curación, para realizar una práctica que antes se hacía en el mismo pueblo. La salud pública de la provincia de San Luis está en peligro y tenemos que conocer, dar a conocer esta situación para que podamos defenderla, cuidarla. Muy bien, ahí estamos. Entonces, escuchábamos a esta trabajadora del área de salud que, como manifiesta y como sabemos, sufren una persecución bastante encarnizada, en particular en el área de salud, y con todos estos otros padecimientos, muchas veces por dar a conocer justamente todo esto que está ocurriendo, que nos está ocurriendo. Que me quedé pensando en justamente el pedido de anonimato ante la denuncia, ¿no? De mira que sí, qué groso debe ser la persecución que están sufriendo para elegir no dar el nombre, y qué poco se habla de esto, sí, justamente sí, porque esa persecución evidentemente tiene cabida y genera el miedo suficiente para que no se diga y no se hable de esto. Y estamos hablando de educación y de salud. Yo recuerdo hace algunos años, está justo Pame por acá cerca, a raíz de la situación de salud que había tenido Pamela Mackey, una de las mayores manifestaciones que hubo en este pueblo, en la Villa de Merlo, de las más grandes manifestaciones que hubo en la Villa de Merlo, fue para reclamar por la salud. De esos reclamos surgió el avance en terminar el Hospital Madre Catalina, en equiparlo con algunas especialidades que se consideraban necesarias, y ahora están los trabajadores de la salud diciendo se pierden especialistas, las distintas prestaciones se están terciarizando y las están operando empresas privadas que les importa tres pepinos el pueblo. Se está precarizando el trabajo de los médicos, médicas y distintos otros trabajadores de la salud. Tienen salarios de pobreza y además tienen persecución. Y vuelvo a repetir lo mismo que con Gaza. Y seguimos como si nada. Sí. Entonces, repito, la lucha por la sensibilización, por el dolor y por el padecimiento del otro es fundamental en ese trabajo de la unidad de las luchas, porque acá está pasando algo grave que además en algún momento te puede tocar a vos, pero en este momento le está tocando a otro y le está tocando mal, y se está poniendo fiero. Respecto al tema anterior de educación, yo lo había leído en algún lado y lo estuve buscando, perdón que vuelvo al otro tema, era una nota de Chequeado. Ahí la encontré, donde hacían un recorrido por todas las provincias del país y cómo había ido evolucionando el salario docente en las distintas provincias, porque recordemos que una de las hermosas herencias que dejó el menemismo fue la provincialización de la educación y de la salud. Y de la salud, sí, sí. Justamente estos dos temas que estamos hablando hoy es lo que se rompió, la federalización de la prestación de los servicios de salud y de educación surgió a partir del gobierno de Carlos Menem. y me tocó, ¿no? Que hay que tocarse en esos casos de nombrarlo. Bueno. Digo, en San Luis, para redondear, según esta nota de Chequeado, la provincia de San Luis es, de las 24 distritos del país, la que mayor pérdida real de salarios docentes registró. Más del 29% de pérdida salarial en los docentes de la provincia de San Luis, según esta nota. Digo, ¿no? Qué sé yo, para sumar a esto que decía Mané de todos los otros puntos de conflicto que también tienen los docentes, me parece interesante. Seguro, seguro que sí. Bueno, vamos un poquito de música y después tenemos una, vamos a seguir hablando también de otras reclamos y otras situaciones graves, sí, que ocurren en el país y nos tocan muy de cerca. Un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Voz. Muy bien. en 11:38 minutos de la mañana y pasaban los Gardelitos con El sueño de los locos. Muy rock and rollero el temita. Está bueno. Bueno, tal como habíamos anunciado, vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Hugo Bernasconi. Él es del INTA. Y bueno, es a propósito de lo que está ocurriendo ya y que podría seguir profundizándose, según lo que se ha conocido, en una situación grave para el INTA. Así que, ingeniero Pablo Cufré, Cecilia Genovese, lo saludamos en esta mañana. Gracias por atendernos. Bueno, buen día, Pablo, buen día, Cecilia. Al contrario, gracias a ustedes por tomar contacto con nosotros. Bueno, también aprovecho para saludar a la audiencia. Bien, bueno. Bueno, ingeniero, sabemos que hay, digamos, que ya a la situación grave, que hemos tratado incluso acá o en otras oportunidades de lo que está ocurriendo en el INTA, pareciera como que va a profundizarse eso. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, en primer lugar, y disculpe que le interrumpo la pregunta, los quiero saludar por el día al periodista ambos. Gracias, gracias. Así que, bueno, aprovecho en nombre de la experimental acá de San Luis del INTA, bueno, en saludarlos. Gracias. Y bueno, y ahora aprovecho a comentarle un poco en función de su consulta, de su pregunta. Bien, como usted bien dijo, bueno, en este momento el INTA está viviendo, bueno, un momento delicado en función de bueno, de algunos acuerdos que se quiere hacer con el gobierno nacional, y algunas medidas que están planteando y que, bueno, que nos afectaría directamente en lo que es nuestro trabajo, ¿no? Como nuestra presencia y nuestro trabajo en los distintos lugares del país. Esto es una situación que viene ya hace un tiempo, o sea, no es de ahora, ya viene desde octubre del año pasado, donde con diferentes altibajos, de diferentes propuestas, se vienen haciendo negociaciones, y en primera instancia con lo que nosotros tenemos relación directa y dependencia, que es el Ministerio de Economía de la Nación, ¿no? Sí. Donde plantearon una reestructuración, se plantea una reestructuración de lo que es el INTA, ¿no? como institución, y bueno, en función de eso se venía negociando, y nosotros tenemos como órgano máximo conductor del INTA un consejo directivo, que es un órgano colegiado, donde la mayoría de los representantes de ese órgano directivo son organismos representantes del sector agropecuario y de la parte de la ciencia, de las universidades, y también parte del gobierno. Pero la mayoría de ese consejo lo integran organismos del sector agropecuario. La propuesta de la Secretaría de Agricultura, que es dependiente del Ministerio de Economía, reiterar que es donde nosotros dependemos, que le hacen al Consejo Directivo, bueno, comenzaron con negociaciones hace un tiempo atrás, bueno, con distintos vaivenes, y ahora últimamente lo que ha sucedido es que el Gobierno Nacional, por otro lado, nosotros también tenemos, estamos sujetos a lo que pueda llegar a decidir el Ministerio de Regulación. Entonces ahora es como que toma un poco más el timón el Ministerio de Regulación, y están planteando presentar un decreto, sí, ¿no? Que justamente plantea hacer una reestructuración del INTA. ¿Y qué implicaría esa reestructuración? En este momento es como que sale un poquito el Ministerio de Economía y queda el Ministerio de Regulación al frente. O sea que tenemos dos frentes. Una es las negociaciones que se venían con Economía, sí, y ahora está el Ministerio de Regulación. Bueno, y ahora tenemos este decreto que está próximo a salir, que no lo conocemos, pero sí hemos visto mediáticamente o por distintos medios a qué puede llegar a orientar. Y bueno, y es la preocupación que tenemos del contenido que puede tener este decreto. Y digamos, ¿qué es lo que ustedes suponen, sospechan o han podido acceder? ¿Qué implica? No, básicamente, y esto ya es por un mensaje, por contacto que hemos tenido con nuestro director nacional, nosotros, como le decía recién, nosotros tenemos este cuerpo colegiado que es el que está en el, sería el quien tiene el gobierno absoluto del INTA, y después tenemos nuestra estructura de línea, tenemos un director nacional, que es una persona que es de carrera del INTA, o también puede ser externo, que se presenta con un concurso y es seleccionado. Bueno, en este momento está el doctor Pereda, que es el director nacional. Bueno, en contacto que tuvo con él, él dio pauta de lo que puede llegar a contener este, uh-huh, este decreto. Y básicamente plantea, se espera que plantea acciones sobre tres ejes. Uno sería, uno de lo que está planteando este decreto es la estructura, cambio en la estructura de funcionamiento del INTA. Nosotros tenemos el país dividido en centros regionales. Sí. Esos centros regionales están conformados por provincias, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en el centro regional de La Pampa San Luis y compartimos junto con la provincia de La Pampa. Bueno, en este caso, uno de los puntos es justamente reestructurar estos centros regionales, donde van a pasar a ser macro regiones. O sea, nosotros entraríamos dentro de lo que es lo que sería la macroregión, muy probablemente con provincias como Mendoza, San Juan, en una región más grande, ¿no? Claro. Después, otro punto que toma el decreto es hacer cambio, y que creemos que es el principal, es cambio en la conformación del Consejo Directivo de INTA. Ese consejo, ese cuerpo colegiado que yo le hablaba recién, sí. Bueno, hacer cambio de estructura, donde va a pasar de tener la menor representación en ese consejo del gobierno a tener una participación mayoritaria. El gobierno nacional. En este caso, le comento cómo está nuestro consejo formado. Nuestro consejo tiene dos representantes del gobierno, que en este caso es el presidente y vicepresidente del INTA. Uh-huh. Después está la mesa de enlace con confederaciones rurales Argentina, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, y después también está el CREA participando, sí, y dos universidades, la Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria. Uh-huh. Eso es lo que conforma nuestro consejo directivo. Uh-huh. Entonces, lo que están buscando ahora es que con este decreto es que en vez de tener dos lugares el gobierno tenga cuatro sillas serían. Después va a estar la mesa de enlace completa, sí, y lo que sería CREA, que es la representación de productores, pues los otros son representantes de organismos, ¿no? Directa de productores, sí, y lo que son la Facultad de Economía Veterinaria quedarían afuera del consejo. Ah, ok, ah, bien, se entiende para dónde va. Claro. Y en la provincia, lo que va a limitar a nosotros de esta manera, lo que va a quedar es que como usted ve, lo que yo le planteé son cuatro sillas del gobierno y cuatro de los organismos representantes del sector agropecuario. En este caso, el presidente tiene un doble voto. O sea, uh-huh, que la mano derecha pasa a tenerla exclusivamente el gobierno. Claro, claro. Entonces eso, bueno, el consejo directivo nuestro cumple un papel fundamental en nuestro trabajo, sí, porque principalmente tiene un papel de regulación, de gestión de lo que es el instituto, dictan reglamentos, normas de cómo es el funcionamiento nuestro. También, bueno, es donde el lugar donde se toman decisiones estratégicas sobre cuál es el trabajo que tiene que hacer el INTA. Claro. Y ingeniero, y respecto, sí, de la provincia, justamente la provincia de San Luis, estas decisiones, ¿qué podrían implicar respecto de los trabajos que estén llevando adelante o investigaciones que estén llevando adelante hoy? ¿Qué podría haberse afectado? Por supuesto, nosotros estamos somos un organismo que ejecutamos políticas públicas, entonces en función de lo que de la orientación que tenga lo que salga de este consejo directivo, es lo que nosotros diseñamos nuestro trabajo, combinándolo con las demandas y las problemáticas que hay en el territorio, en este caso en la provincia, ¿no? Uh-huh. De esta manera, lo que puede estar pasando, y puntual, y justamente con este punto, que es el del consejo directivo, es que vamos a tener una dependencia directa de lo que el gobierno de turno quiera ejecutar. Entonces, el gobierno este lo que hacía era el consejo lo que hacía era amortiguar esas cuestiones porque, como le decía, en función del lineamiento estratégico que se plantea de la parte pública con las necesidades y lo que nosotros vemos en el territorio, armamos nuestra agenda de trabajo y nuestra planificación. Uh-huh. Básicamente en la provincia de San Luis lo que nos puede pasar es que justamente eso, que nosotros no demos respuesta, no trabajemos dando respuesta a lo que la provincia necesita, ¿no? Que vengan lineamientos directos, que nos digan, no, ustedes tienen que ir por este lado o por otro, y por ahí no podamos tener en cuenta lo que nosotros, el trabajo que tenemos que desarrollar aquí. ¿Qué tal, ingeniero? Sí. Cecilia Genovese lo saluda, ¿cómo está? Sí, Cecilia. No, y pienso también que hay un cambio en la perspectiva, porque también hay como una voz más fuerte de instituciones agrarias que buscan por ahí una línea del uso del organismo, del INTA, para su beneficio nada más y no por ahí pensando desde los territorios o desde las distintas necesidades de los distintos lugares del país, ¿no? Pensaba eso también, cómo cambia la perspectiva de la decisión del rumbo del INTA. Sí, yo creo que eso igualmente en nuestra constitución actual está dado. Sí. Porque también tiene el sector agropecuario mayor representación. Sí. Pero siempre fue Ale. O sea, por supuesto que como por eso yo hablé recién de amortiguación, ¿no? Como sí, que se amortigua en ese claro, consejo directivo, lo que entonces entre lo que el sector agropecuario necesita y lo que el gobierno de turno pretende hacer más allá del color político, es que ahí donde se plantea y genera como una independencia lo que nosotros podemos llegar a trabajar. Claro. Responderemos a las políticas públicas en algunas cuestiones, pero en otras cuestiones también decimos, che, bueno, acá, en este caso, nosotros tenemos que estar trabajando en tal cosa porque la provincia, los productores de la provincia de San Luis lo necesitan. Entonces, bueno, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro. Sí. Nosotros tenemos parte de nuestra dotación de personal de acá de la estación experimental trabajando en la Cuenca del Morro. Claro. Y la Cuenca del Morro no es un problema que sea nacional, sí, o sea, es un problema puntual de la provincia. Entonces, en este momento nosotros tenemos gente trabajando sobre lo que es la parte de erosión hídrica, erosión eólica, que es fundamental. Están haciendo tesis, doctorado, trabajando ahí en la cuenca. Un ejemplo claro. Sí, sí. Otro, por ejemplo, nosotros también estamos en contacto con desde un grupo de producción agrícola que tenemos aquí en la estación experimental, estamos en contacto con redes nacionales de evaluación de cultivos. Entonces, todos los cultivos, varios cultivos, por ejemplo, soja, maíz, girasol, que vamos a entrar el año que viene, maíz, lo nombré maíz sorgo también, nosotros evaluamos y generamos información local del comportamiento de esos cultivos aquí en la provincia y cómo reaccionan ante nuestras condiciones climáticas. Entonces, y son datos que lo validamos, están validados a nivel nacional porque los comparamos con otras zonas, son redes nacionales. Bueno, esas cuestiones, como le decía, o sea, nosotros pues estuvimos mucho tiempo gestionando el contacto con estas redes para que la zona semiárida también participe, porque generalmente esta red estaba más basada en la parte pampeana. Claro. Entonces son cosas que nosotros vemos, la necesidad y la apuntamos. Entonces, por eso es que necesitamos esa independencia, más allá de las políticas públicas que nos contengan, pero sí tener esa independencia hacia dónde llevar nuestro trabajo, ¿no? Bien. Y bueno, de esta manera, como está dado el consejo, y desde hace 69 años que el INTA trabaja así, ha trabajado siempre bien y no hemos tenido inconvenientes. Más allá de algunas variaciones, algunas cuestiones que podamos tener, pero realmente se vino trabajando así. Ahora se tiene un cambio rotundo de esto. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos. Bien, ingeniero, le agradecemos esta comunicación con la mañana de Miravoz. Quedamos atentos a cómo evoluciona la situación y seguramente lo volveremos a contactar para contarnos justamente y charlar acerca de cómo continúa la situación. Bueno, muchas gracias y déjeme dar un aporte más, ¿puede ser? Sí, claro, dígame. Estuve mucho lo del Consejo Directivo y también quería plantear que este decreto incluye, por el cual también nos preocupa, incluye primero una descentralización de la parte administrativa del INTA. El INTA es un ente autárquico y descentralizado. En este caso, lo que busca el decreto es ir a la administración central del gobierno central, del Estado. Sí. Entonces ahí siempre nosotros nos dan un presupuesto y nosotros tenemos, por esa cuestión autárquica, manejo por el Consejo Directivo de cómo podemos distribuimos esos fondos, cómo se distribuye a cada una de las experimentales y agencias que están en el país. Sí. Eso es un punto. Después otro punto más que también estamos sospechando que incluye este decreto y que nos preocupa mucho, habla del cierre de agencias de extensión en el país, habla del despido de personal, de pase a disponibilidad de personal. Sí. Y bueno, esas son cuestiones que también nos tienen muy preocupados. Por supuesto. Y a muchos compañeros en todo el país, y principalmente acá los de San Luis, por supuesto, lo cual a nosotros nos está generando, y vemos, y más uno que está en la parte de gestión, que tiene que poner un poco de cintura en esa cuestión, porque vemos a gente que hay una desmotivación porque no ven un futuro claro, unas metas claras. O sea, nosotros lo que necesitamos es claridad en ese sentido. Y bueno, y también nosotros estamos presentes y estamos trabajando. El INTA, o sea, no se está hablando de cerrarlo, sino de estructurarlo. El INTA en este momento no está de paro, nosotros estamos trabajando y activo. Los que estamos acá, como diríamos, en la trinchera, más allá de todo lo que se está trabajando allá en Buenos Aires, cada uno de los técnicos del INTA que están en el momento en las agencias, las experimentales, están activos, porque nosotros estamos con un oído escuchando qué pasa allá. Otro con lo que está pasando acá alrededor, y también tenemos los productores que nos siguen golpeando la puerta, siguen relacionando con nosotros, los organismos con los que siempre trabajamos, municipios, universidades, asociaciones de productores, así que nosotros seguimos activos como estábamos hace un mes atrás, un año atrás, pero con esta incertidumbre que es muy grande, que y también, perdón que me extienda, sí, comentarle que también está en juego, dentro de lo que es, cuando hablamos de despido del personal, está en juego lo que sería la planta no permanente del INTA. El INTA se caracteriza por no tener contratos. La gente que entra al INTA entra por un concurso. Sí. Y bueno, eso nos preocupa mucho, porque lo que se está planteando reducir es personal de planta que fue seleccionada con concursos públicos, donde también participa gente externa, porque así como nosotros tenemos a nivel nacional un consejo directivo, también tenemos esa representación en las experimentales y en las agencias de extensión, y el consejo y a nivel regional tenemos consejos conformados con otras instituciones que participan de la gobernanza del INTA y opinan, y bueno, y ellos también participan en los cargos cuando se hace selección de cargos. Y un punto más, y disculpe, le pido mil disculpas que me estoy extendiendo. Sí, se nos está por terminar el programa nomás. Sí, disculpe. Nos preocupa mucho también el tema de los becarios. Ajá. Nosotros tenemos becarios, gente que son los más jóvenes de profesionales jóvenes, están que generalmente tienen un proceso de formación, y una vez que culminan con ese proceso se incorporan a la planta del INTA. Ellos tienen una formación de posgrado, seleccionan un tema a trabajar en la región, sí, y cuando terminan el posgrado entran a trabajar en nuestros grupos, sí, orientándose en lo que la formación de grado que hicieron. Y la verdad que eso ahora actualmente está cortado. tenemos becarios que están terminando las tesis y están quedando sin trabajo. Claro. No con la posibilidad de entrar, así que es bastante complicado. Grave, o sea, es grave. No, es grave y es y afecta a la vida cotidiana de millones de personas. No solo los que están involucrados directamente desde el INTA, sino a todo el resto de la población, ¿no? Así que le agradecemos nuevamente la comunicación y quedamos esto comprometidos para una próxima charla para seguir difundiendo esto que está ocurriendo y todo lo que trabaja el INTA, que a veces no se conoce y es importante dar a conocer. Uh-huh. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y bueno, un saludo grande también a la audiencia nuevamente. Gracias. Y estamos a total disposición de cuando nos quieran llamar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Que tenga muy lindo día. Gracias, gracias. Pasó entonces el ingeniero agrónomo Hugo Bernasconi. Nosotros estamos llegando al final. Déjame pasar un chivito que me pasaron. Un chivito. Okay, porque los amigos de la radio Calle Angosta inauguran programa. Invita al chivito. Invita al chivito, sí. Inauguran programa ahora en un ratito. A continuación nuestra, que se llama La Cultura Interior, Crunchy García y el licenciado en psicología Oscar Mardone, Actualidad, Música y Cultura, en la 101.7, donde nos están escuchando ahora. Y acá, en Identidad Comunitaria, también ahora arranca. Hay estreno, así que pueden seguir escuchando, seguir escuchando la Identidad Comunitaria. Eso mismo, gracias por los saludos del día. Gracias por periodista, los saludos. Aunque no seamos periodistas, sí. Agradecemos muchísimo. Abrazo grande a Simón, que ahí nos estuvo tirando algunas líneas sobre el tema Día del Periodista. Día del Periodista, que no llegamos, por tiempo. Disculpas, porque, Simón. No somos periodistas y se nos va el tiempo de los programas. Disculpas porque no pudimos pasar el aporte de él, pero. La realidad nos supera, sí, hay que decirlo. Las dos horas a veces no alcanzan. A darle la otra chance, seguramente. Por supuesto. En breve. Que tengan un excelente fin de semana. Quédense en la Identidad Comunitaria, que sigue la programación de Identidad Comunitaria y que sigue creciendo. Abrazo. Chau, chau. Simple.